Este programa es realizado por el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, convenio entre la Alcaldía de Medellín y Confenalco Antioquia, Alianza por el Patrimonio Vivo con University College London, Cooperativa de Arquitectura Convite, Colectivo Moravia Resiste, Habitantes de Moravia y la emisora La Cuarta Estación. El proceso evolutivo del barrio Moravita está ligado a continuas olas migratorias, resultado de los diferentes conflictos internos que han afectado a Colombia a través de los años. En este proceso, la memoria dentro del barrio juega un papel central, entendiendo esta como un proceso que es a la vez colectivo e individual, como un dispositivo a través del cual se puede organizar un frente para la defensa y conservación del territorio de cara a futuras transformaciones urbanas. En este programa exploraremos las diferentes formas en las que la memoria de la migración y la migración de la memoria se ven reflejadas en representaciones culturales y la manera en que diferentes generaciones entienden la historia a través de su patrimonio vivo. Tiene que ver con las prácticas que se dan en el presente, con los modos de hacer, con los modos de vivir. Es la visibilización de las acciones colectivas, individuales, de las identidades, de las memorias. Patrimonio vivo es lo orgánico, es lo que es cambiante, pero que tiene una esencia. Para mí, patrimonio vivo es Moravia. Vamos de Borondo, ay de Borondo, vamos allá, por mi Moravia. Al puerto Morador llegaron individuos que se vieron forzados a desplazarse en contra de su voluntad, inmigrantes que lo hicieron de forma voluntaria o planeada. Estos grupos eventualmente se fueron asentando en Moravia, compartiendo la experiencia del trauma de la violencia, lo cual dio lugar a la formación de un fuerte sentido de cohesión y arraigo, que hoy merece ser considerado como fundamental en la construcción de un atlas de patrimonio vivo sobre Moravia. Hola, soy Nayara Costa de UCL, la Universidad de Londres, y la importancia que tienen las migraciones, el rol de las migraciones para un atlas sobre patrimonio vivo de Moravia se da justamente por las investigaciones que estuvimos haciendo durante este último tiempo, en los contactos con los moravitas, entender cómo la formación del territorio se dio a partir de distintos procesos de migración, y todos sus habitantes estuvieron de alguna manera relacionada con estos procesos, los procesos de desplazamiento que ocurrieron en todo el país conforman lo que hoy se da sobre la diversidad cultural del territorio, y entender cómo se dio este proceso y cómo las distintas culturas que conforman este territorio es de total importancia para entenderlo y para entender cuáles son los intereses y lo que aportan cada uno de sus habitantes. Hola, soy Julián Torres, soy participante por parte de Convite, la cooperativa de arquitectura. Para nosotros fue importante porque a partir de él es que se construyen las dinámicas colectivas y conocimientos colectivos diversos a partir, pues, como de lo que cada persona trae como conocimiento previo de sus lugares de origen. Mi nombre es Gloria Elena Ospina Pérez, habitante del barrio Moravia y líder comunitaria. Moravia es un lugar especial, ¿cierto? Muy especial, que creo que es muy importante visibilizarlo, y que la realidad de Moravia es la realidad quizás de muchos otros lugares del mundo, y que a través de este trabajo que estamos haciendo también otros se pueden ver reflejados y tomar como ejemplo lo que hemos vivido en Moravia. Incluso yo diría que la misma gente de la ciudad no conoce realmente qué pasa en Moravia. Moravia es como un puerto de llegada, donde llega gente de todas partes, diría yo ahora que del mundo. Mi nombre es Lady Rendón, hago parte del equipo del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. El tema de la migración es un fenómeno cotidiano históricamente en Moravia, con todas sus complejidades, y que incide en la construcción de la diversidad cultural del territorio. Todos sabemos que Moravia es un lugar de acogida, y con la investigación que se ha ido adelantando por estos días se ha evidenciado mucho más. Yo creo que Moravia es como una especie de imán, por su ubicación, por sus dinámicas sociales y culturales, por la manera en que acoge a las personas que llegan. Todo eso construye una identidad cultural muy significativa y muy especial en este territorio. Entendiendo el rol principal que ha jugado la diversidad cultural en la consolidación del territorio moravita y reconociendo las diferentes expresiones de innovación social que ponen a Moravia como ejemplo de transformación urbana autogestionada, este programa buscó entender cómo aportar al ejercicio de la defensa territorial de la comunidad moravita a través del reconocimiento de su diversidad cultural ante la inminente renovación urbana, ahondándose en las siguientes cuestiones. La pregunta que nos hicimos en el grupo era: ¿de qué manera este atlas puede servir como herramienta de defensa ante la inminente renovación urbana del territorio? Teniendo en cuenta la diversidad cultural como patrimonio vivo y producto de esas migraciones, que es el tema que hemos estado tocando. Y también hay una otra pregunta que es muy importante, es justamente sobre de qué manera las prácticas moravitas y las dinámicas que existen en el territorio pueden servir de ejemplo no solo adentro del territorio o para su defensa, sino que también para los procesos de planificación urbana en el resto de las ciudades, en el resto de la ciudad de Medellín y en otras ciudades también. Tiene que ver con, como con el beneficio que ese atlas puede generar para nosotros, o sea, que ese atlas va a ser una herramienta de defensa para el territorio. Necesitamos demostrar todo eso para poder, digamos, que luchar no es la mejor palabra, pero sí es de pronto lo que nos toca hacer en este momento para impedir que se haga la renovación urbana. Es importante siempre entender cómo barrios como Moravia se logran construir a lo largo del tiempo, ¿cierto? Y no un hecho como de un solo momento. Entonces ahí empieza como la intriga, pues, como de conocer la condición puntual de Moravia, cómo cada persona que iba llegando iba como tejiendo algo dentro de esa red urbana que hoy conocemos como Moravia. Durante el proceso de asentamiento de estos grupos, se fue tejiendo una red de memorias alimentada por la diversidad cultural, la lucha colectiva por el reconocimiento de sus derechos y por la producción del espacio es el hilo que le da la continuidad y el cual conecta a estos grupos con su memoria exílica, a su vez que también es el nexo con la memoria diaspórica de otros grupos. Moravia, patrimonio vivo. A través del tiempo, de 1950 a 1970, el barrio Moravia se funda por las poblaciones que llegan desplazadas del campo o de otros entornos urbanos a la ciudad de Medellín, por condiciones de violencia a causa del conflicto armado y la desigualdad social. En 1984, el basurero es cerrado por cuestiones de salud pública. Desempleo masivo. Empieza la ola de violencia en Moravia. En 1990, la población de jóvenes es amenazada por el control del tráfico de drogas y el conflicto armado. A través del tiempo, en 1991 se lleva a cabo el primer acto de desmovilización de las milicias, creación del Plan de Desarrollo y Convivencia de Moravia. En el 2004, desplazados que viven en la cima del morro se organizan para resistir al proceso de desplazamiento forzado en curso por toda la ciudad. En el 2005, el Directorio Nacional de Prevención de Desastres declara el morro como una calamidad pública, decidiendo por el desplazamiento total de sus residentes. A través del tiempo, en el 2006, el macroproyecto de Moravia, parte de la población de Moravia que fue desplazada para el Centro Oriente, empieza una protesta ocupando la Iglesia de la Veracruz. En 2007 ocurre un gran incendio en el morro que acelera el proceso de desplazamiento forzado previsto en el Plan Parcial de Moravia. Desplazamiento de los residentes del morro para la Ciudadela Nuevo Occidente y la Aurora. Y en el 2015 se da la llegada de una gran ola de migrantes venezolanos en ocasión de conflictos políticos en el país. A través del tiempo. Moravia, patrimonio vivo. Vamos de Borondo, ay de Borondo, vamos allá. Si bien conocemos los procesos por los cuales la gente se ha desplazado o ha migrado de diferentes lugares en Colombia hacia Medellín y hacia otras ciudades, Moravia tiene un lugar estratégico en la ciudad de Medellín que lo vuelve puerto, ya que pues es central y alrededor de él hay diferentes sitios que facilitan que sea como un lugar de fácil acceso para quien llega. Más que porque la gente ha llegado, porque la gente ha logrado llegar a Moravia directamente. Pues cuando hablamos de migración en Colombia siempre está asociado como a conflictos estructurales de orden social, económico, político, de violencia. En Moravia muchas personas han llegado por estas razones, pero también han llegado por el deseo de tener otras oportunidades en la ciudad, que ese es un imaginario en muchas zonas rurales del país, como que la ciudad es la oportunidad, y también influye la ubicación del territorio, que la cercanía a la estación del metro, la centralidad. A nosotros, como venimos desde afuera y no estamos tan adentro de la cultura de Colombia, nos dimos cuenta que existe una diferenciación entre las migraciones y los desplazamientos y cómo se da el reconocimiento de los habitantes de Moravia como desplazados más que como migrantes. Y nos tomó de sorpresa la utilización de este término en la formación de la cultura local. Y nos dio una fuente bastante grande de investigación y para tratar de entender un poco mejor cómo son los procesos. Por la violencia, ¿cierto? Como los primeros habitantes que llegaron por la violencia en el campo, como los que llegaron después por buscando oportunidades de empleo, de trabajo, en Medellín era la capital industrial, como los que llegaron buscando techo desde la misma ciudad, como los que llegaron porque con el basurero se abrió una fuente de empleo, pero además también de subsistir, de conseguir la comida, etcétera, etcétera. Entonces, por eso mismo, como decía ahora, Moravia es ese lugar donde ha llegado gente de todas partes, porque encuentran un refugio. Y pues lógicamente, porque cuando era un barrio que a nadie le importaba, pues eso también facilita que vos puedas hacer tu rancho, ¿cierto? Tu vivienda, tu techo, que es tan importante, porque si vos tenés por lo menos un techo donde meterte, lo demás puedes resolverlo de alguna manera, pero si no, es exponerse a estar en la calle. Moravia no es un universo de observación y exploración, salir de Borondo y recorrer el barrio en busca de inspiración, sorprendiéndote. Con el fin de analizar y determinar las prácticas espaciales discursivas sobre memoria y migración, se han definido tres subtemas esenciales. Entonces, traímos unos conceptos sobre las memorias de los migrantes que están relacionadas no solo a de dónde vinieron, sino que también cuáles son las razones por las cuales los migrantes generalmente se reúnen en un lugar específico o para practicar actividades específicas, muchas veces relacionadas a su lugar de origen. Temas que son importantes en estos son distintos tipos de memoria, la diversidad cultural que eso genera y también las innovaciones sociales que se generan a través de la reunión de estos saberes. Importante para entender eso fue escuchar a la gente, conocer un poquito cómo realmente esas historias que han construido y cómo han construido Moravia. Fuera de eso, creo que no hay nada más, porque es la misma memoria de la gente la que nos ayudó pues como a construir Moravia, ya fuera para identificar sectores, ya fuera para identificar momentos cruciales. Como decía Julián, lo de las entrevistas, cierto, fue como la mejor fuente, porque no es igual que otro te cuente a que lo cuente la persona que vivió las cosas. Y eso, lógicamente, nos dio muchas luces para entender que la gente conserva sus costumbres, por ejemplo. O sea, la gente que viene del campo. Entonces, podemos ver en Moravia lugares donde tienen gallinas, donde tienen sus sembrados, porque conservan esas costumbres, pero también está la música, pero también está como el reunirse la familia siempre para hacer cosas, esas costumbres, diría yo, que no se dejan, que no cambian, que no se abandonan, así cambiemos de lugar, porque eso es parte de la esencia de la persona. Hay como esa la conservación, creo yo, conservar. Y también analizábamos la parte de que entonces también, pues donde uno llega, también aprende cosas. Y ahí entonces también entra como que el territorio se transforma. Y yo, por ejemplo, analizo que Moravia antes era un territorio como más paisa, ¿cierto? Sabemos que más paisa es más campesino, con la madrugada acostarse y la madrugada levantarse. Moravia hoy es todo lo contrario, se acuesta más tarde y se levanta más tarde, ¿cierto? Y esas no son costumbres de los paisas, son costumbres más de otros territorios. Tenemos la oportunidad de observar y de compartir con la comunidad todos los días, casi todos los días. Y es un aprendizaje constante. Ahora en este proceso de investigación, conversar con las personas y preguntarles directamente sobre su experiencia de migración y de memorias colectivas e individuales, que ese es otro asunto que también hemos tocado y que es muy valioso, nos damos cuenta que que Moravia es increíble. O sea, yo me siento enamorada completamente de Moravia, porque como que siempre que lo recorres ves algo nuevo. Existe la necesidad de resaltar las diferentes formas en las que los procesos migratorios se ven reflejados en la construcción del territorio moravita. la riqueza y la complejidad de las prácticas sociales en Moravia, su fuerte sentido de la autonomía y su capacidad de autogestión podrían ser activadas como hilo conductor para cristalizar la visión de futuro sobre el barrio que tengan los moravitas. A partir de esa gran diversidad que ya conocemos un poco más sobre Moravia, una de las grandes estrategias es que se integren más. La diversidad de ellos no solamente es cultural, sino generacional. Jóvenes, adultos, mayores que habitan constantemente Moravia. La integración de todos ellos y como una mayor actividad mutua podría ser como esa potenciación de Moravia futuro. Es mostrar que estamos, quiénes somos, qué hemos hecho y qué queremos ser y hacer. Para mí, por ejemplo, la mesa de diálogo es una de las principales estrategias hacia el futuro, pero digamos que eso es lo que hemos hecho incluso en el pasado y que así se ha logrado hacer mucha de la transformación por la que hoy Moravia es un lugar reconocido, ¿cierto?, por su transformación, porque siento que igual todavía, como decía antes, incluso en la misma ciudad todavía hay unos imaginarios sobre Moravia muy equivocados, pero yo diría que de parte y parte, no solamente de la gente que todavía piensa que Moravia es el basurero, como también otros que piensan que en Moravia ya todo está solucionado. Y siento que no es ninguna de las dos cosas. Creo que el Atlas en sí es una estrategia de defensa del territorio, de empoderamiento de la comunidad por su territorio. Es un llamado a la transformación del barrio, pero en común acuerdo con la comunidad. Otra estrategia significativa es el fortalecimiento de los procesos que han sido imaginados, creados, validados y reconocidos por la comunidad. Porque en Moravia hay muchos procesos que históricamente se han llevado a cabo y creo que son fundamentales en este momento y que lo que hay que hacer es fortalecerlos y que la comunidad se apropie de ellos y que participe activamente de ellos. Entender esta contribución de la migración para la construcción y la continuidad de la comunidad y seguir la construcción del territorio, porque eso lo que pudimos entender es que es un proceso dinámico, constante y presente. Y entonces este proceso no para y va a seguir, no solo a hoy, como al futuro. Entonces, como vemos ahora también los nuevos procesos migratorios de los venezolanos llegando, y podemos ver que en la historia hubo distintos procesos y que van a seguir pasando, eso es algo que es muy importante tenerlo en cuenta y usarlo como una herramienta de construcción de territorio. Y junto a esto, fomentar la idea esta de la comunidad de acogida que Moravia que es parte integrante de la construcción, de su construcción de identidad y de territorio también, y que es esencial para la llegada de las nuevas de los nuevos habitantes por cualquier que sea las razones, y además básicamente la formación de la comunidad y de los procesos de resistencia y de cómo sus habitantes se organizan no solo para la defensa de su territorio, sino para la construcción y para las prácticas comunitarias que generan bienes productivos, bienes culturales y bienes sociales. Oye, ven, camina con nosotros, que vamos de Borondo tomando fotos, conoceremos a Moravia y su raíz. raíces a fondo. El proceso de migraciones por desplazamiento en Moravia ha tejido una red de memorias alimentadas por la diversidad cultural, la lucha colectiva por el reconocimiento de sus derechos y por la producción del espacio. Es el hilo que los conecta con la memoria exílica y con la memoria diaspórica de los grupos poblacionales del barrio. El legado de Moravia para la ciudad de Medellín es la diversidad cultural que se vive constantemente en el territorio, producto de esas migraciones, de todos esos procesos migratorios. Es la diversidad, la transformación constante, la innovación constante. Es la unión entre los habitantes para la construcción de algo lindo que es este territorio y que es la comunidad. La resistencia es la resiliencia, es la capacidad de soñar, es la capacidad de juntarse y es la capacidad de hacer. Y por eso hemos pensado que la experiencia de Moravia es una experiencia que debe conocer el mundo entero. Yo pongo sobre todo en los líderes comunitarios esa fuerza, que aunque la situación de los líderes comunitarios en Colombia no es la mejor, pero precisamente la necesidad de sacar adelante, de servir, de ayudar. La capacidad de cambio y de adaptación que ha tenido en el tiempo es ejemplo para cualquier profesional y para cualquier persona. Sigue siendo ejemplo de que no siempre borrón y cuenta nueva es la solución. Acabar con lo que existe y construir sobre nuevos postulados no siempre es la solución. Se considera la diversidad cultural y la identidad acogedora de Moravia como una herramienta para el patrimonio vivo. Su identidad es una expresión de las memorias diaspórica y exílica, la memoria de los migrantes. La diversidad cultural es una característica determinante en los procesos de innovación social y la capacidad de autogestión. La promoción y difusión de la memoria colectiva de Moravia puede fomentar una mayor valoración del territorio en las nuevas generaciones, a las cuales se les necesita incluir en los procesos deliberativos de cara al futuro del barrio. Vamos de Borondo, ay de Borondo, vamos allá, por mi Moravia pa' vacilar. Vamos de Borondo, ay de Borondo, vamos allá, prepárate my friend, vamos de Borondo, ay de Borondo.